Agarra tu mochila, un par de pilchas y no te preocupes de nada. Lugares, datos, cultura y camino. La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Sean todos muy bienvenidos a La Brújula del Mumo. Estoy con Tomás. Hola, Tommy. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar acá para presentarle este nuevo programa, esta nueva faceta que va a tener la Radio Finis. Les contamos que este nuevo programa de radio lleva de nombre La Brújula del Mumo. Y trata sobre muchas cosas, pero principalmente sobre... sobre viajes. Viajes, no, viajeros. Viajero, anécdota, experiencia, datos, sí. Información. Es un programa... pero así redondito para todo el mundo, al que le encanta la mochila, para el amante de la ruta, para el que le encanta hacer dedo, para todo eso. Este programa es para ti. Pero también para los que no son tan así. La idea que nosotros tenemos es un poco motivar al que no es tan así y al otro darle más ganas de que salir. O sea, de contar sobre lugares, contar de nuestra propia experiencia también con invitados que vamos a tener en algún minuto también. Claro, claro. Entonces, la idea es sembrar esa semillita, ese bichito del viaje. La idea, yo creo que tú la captaste perfecto, Dani, cuando quisimos crear el concepto de, del programa, ese viaja con nosotros. Claro. Eso es lo que queremos que todos los que nos están escuchando, todos los radiomumenses, todos los amantes de la brújula, capten eso y digan, ¿sabes qué? A pesar de no poder viajar en este momento, de pagar un bus o de irme a hacer dedo fuera de Chile, me transporto con claro, Tomás y Daniela. Es que con este programa, si estás en la micro, si estás en tu casa, si estás en la pega, si estás estudiando, sea como una ventana claro. de relajo, de viajar, de transportarse, como dices tú. Claro. Creo que esa es la clave de este programa. Así que es una invitación a que todos nos escuchen, nos sintonicen y ojalá se esparza lo más posible claro. A viajar con nosotros. Oye, y ya que estamos presentando el programa, creo que es como preciso decir por qué empezó el programa. Bueno, para contar y contextualizar, ¿no? Claro, así como haciendo un reconto, así... Corría el año 2010. Hoy parece ya hace mucho. Sí, corría el año 2010 cuando me acuerdo que estábamos conversando por ahí contigo, Daniela, y que yo tenía estas ganas de hacer un programa de radio, porque a mí siempre me ha encantado la radio. Yeah. Y estudiando medicina, dejémoslo claro. Estudiando medicina, tú estudiando periodismo en ese momento. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya. Pero al margen del tiempo, siempre me había gustado mucho la radio, siempre la había escuchado. Y cuando te propuse esto, me acuerdo que tú prendiste así, pero ¡pua! Llamita, sí. Como no pasto sé, seco. Como pasto seco, como bien dice. Y de ahí me fui a viajar y no sé si fuiste tú o fui yo el que tuvo la idea de decir, oye, ¿si lo hacemos de viaje? No, mira, yo te voy a refrescar un poco la memoria. Ya, por favor. Fue más o menos así como a grandes rasgos, pero yendo un poquito más al detalle. Antes de que tú te fueras a recorrer Latinoamérica por 7 meses, ¿fue? Sí, sí. Hablamos de hacer un programa de radio, porque nuestras conversaciones eran demasiado entretenidas, encontrábamos que eran notables. Y había que compartir. Había que compartir nuestras conversaciones. Claro. Entonces te fuiste con eso, te fuiste ya con esta idea más concreta. Sí. Y una vez que volviste, no sabíamos de qué hacer el programa. Ya. Y nos pusimos a conversar de que yo también había tenido mis viajes, no largos en ese momento, sí. Cortitos, pero había tenido un montón en ese tiempo, y tú, tu viaje gigante, pusimos a conversar viaje, fue como, a ver, para, hagamos este programa de viaje, o sea, la conversación nos sale, pero los poros nos encanta. Claro. Tan fluida más encima que entonces, resulta. Entonces, claro, porque nos apasiona, dejémoslo sí. Claro, si el viaje para nosotros es una pasión que no vamos a dejar de lado, pero ni por si acaso. Yo creo, por lo menos, para mí en toda mi vida. Y también es la intención de esa llamita... generarla en los... transmitirla. Claro, transmitirla en los que nos escuchan. Los que nos escuchan. Sí, ¿se lengua la traba? Siempre se me lengua la traba. Pero bueno, así que eso es más o menos la historia de este programa. ¿De por qué partió? De por qué partió. Y ahora estamos acá ya. Y cabe decir que, bueno, dentro de las motivaciones que habían dentro de este programa y dentro de por qué el viaje tanto... a mí como a ti nos apasionan, es porque hemos tenido influencias de por medio. Yo por lo menos tengo la influencia directa de mi viejo, Que, ¿sí? Sí, porque antes de partir en este mítico viaje que hicimos con el Fuco, al que aprovecho de mandarle un saludo grande, siempre uh-huh. hablamos del Fuco y, y ha venido para acá. Y, sí. Pero bueno, la gran influencia que tuvo mi viejo en el hecho de que yo saliera después a dar vueltas por Sudamérica. ¿Tu viejo viajaba? Mi viejo viajaba a dedo y se pegó también un viaje más o menos parecido al mío, no por tanto tiempo. No ¿Pero sé, por Latinoamérica también? Por Latinoamérica también, sí. En su época no había tanta carretera, casi nada. Era un poco más complicado. Sí, era un poquito más hardcore, así como onda como Alexander Supertramp, así. Ah, aprovechemos de dar el dato de Alexander Supertramp. Para el que no sabe, es el protagonista de Into the Wild. Ah, claro. Seguramente vamos a hablar de eso. Seguramente, así que, pero para dejarlo por mientras que no queden colgados. Claro. Y bueno, mi viejo me contaba de este viaje que se había hecho, que partió hacia Argentina, después cruzó a Paraguay, Brasil. Ah, igual buen viaje. Claro, Brasil, Bolivia, Argentina y volvió, ¿cachai? No sé cuánto tiempo se fue, nunca me dijo, o nunca se lo he preguntado, mejor dicho. Y eso siempre me había tenido con las ganas. Y de ahí yo siempre dije, bueno, voy a salir de mi país siempre y cuando conozca un poco mi país. ¿Y conociste Chile primero o no? Y ahí me recorrí todo Chile, primero el norte, después el sur, y me falta un poco para que andamos con cosas y lo tengo como en pendiente en mi agenda, así. Torres del Paine, yeah. Importantísimo. Isla de Pascua, también importantísimo. Ay, faltan tantas cosas, yo sí, tengo bueno, que hacer claro. Una lista muy larga. Bueno, hay unas cosas que tengo anotadas por ahí, pero en general esa fue la influencia que me más directa. Más directa que me hizo a mí ser un amante del viaje. Aunque yo creo que todos somos amantes del viaje, ¿eh? No sé, yo he conocido gente, para que tú sepas, conocí gente que no le gusta viajar. Y así, ¿cómo es eso? Así, como ¿le que gusta me dice, quedarse en la cama? Sí, le gusta su casa. Son hogareños, le gusta quedarse ahí. Ver tele. No cambiar, no andar subiendo y bajando maleta, mochila, lo que sea. Y yo quedé plop. O sea, bueno, puede haber gente que nos esté escuchando en este minuto que quizás viajar no sea su prioridad, pero que no te guste viajar, igual es curioso. Si en este minuto hay alguien escuchándonos que no le guste viajar, por favor que nos escriba y lo entrevistamos. Claro. Por favor. Viene directamente. Directamente para acá, porque a mí me parece muy extraño que a alguien no le guste viajar. Lo que te digo, puede no tenerlo como la pasión máxima de la vida, pero que no te guste, o sea, de tus vacaciones, armar tu maletita, conocer un lugar distinto, estar en un lugar precioso, ¿cómo no te va a gustar? Es porque yo creo que va en algo intrínseco del ser humano, el viaje, como de nómades. De nómades, porque nosotros nacimos siendo nómades, o sea, nacimos siendo monos. Y hoy esta lengua la traba hoy día. Y esos monos sí vengo saliendo de clase. Entonces estoy como medio heavy con la información mal. Pero bueno, como te decía, esto de ser nómade, partimos así y después nos asentamos, pues no partimos siendo unos flojos. No, para nada. Así como que no. Nosotros partimos explorando, que va dentro casi de nuestros genes, de buscar la libertad, de ser como... De expandirse, de buscar la rareza, de sorprenderse, porque ningún lugar es igual al otro. Uh-huh. Entonces, esa audacia que había en el ser humano, yo creo que sigue estando. Nomás que está un poco más dormida. La hemos reprimido. Sí. ¿Y cómo la hemos reprimido? Yo creo que con cierta burbuja. Así que... No para todos, pero en general sí. Puede ser el trabajo. El colegio, la universidad, la familia, las obligaciones, las responsabilidades. Yo creo que todo te va amarrando un poco. O sea, nosotros que somos jóvenes, sí, tenemos más tiempo y más libertades para poder salir. Pero una vez que ya te casas y estás trabajando y tienes un trabajo estable, es más complicado. Lo que no significa que no puedas. Es que, de hecho, justamente te quería tocar ese punto. Porque mucha gente se queja de que no puede salir porque tengo a los hijos. Bueno, entonces sal a viajar con tus hijos. Es que eso, bueno, como que abrir la mente en ese sentido. Bueno, pero es que tengo que trabajar. Bueno, pero entonces date el tiempo de cuando tú te tomas unas vacaciones, no te quedes encerrado en la casa, ¿cachai? Y así sucesivamente, excusas van a haber siempre y van a haber para todo. Pero por eso hay que, lo que te decía, abrir un poco la mente y la imaginación, a ver a dónde me puedo ir con mis hijos o qué puedo hacer en 4 días. Claro. Y todo, porque hay opciones para todo y es lo que nosotros queremos dar a conocer también acá. O sea, podemos hablar de viajes largos, pero también de paseitos cortos por acá cerca o en países cercanos que te dan para 4 o 5 días. Sí. Y perfecto, o sea, no necesita más. Increíble si te da para más, pero... Hay un viejo dicho, o sea, no sé si es dicho, pero como frase típica que viene desde el antiguo Imperio Romano. A mí me gusta dar ese dato cultural. El datito rosa. El dato rosa de que dice, via est vita. Ya. Que quiere decir, el camino es vida. O sea, ya los romanos venían con ese concepto 2000 años antes de Cristo. Siempre ha estado. Siempre ha estado esta curiosidad de andarse metiendo por uno u otro lugar. Uh-huh. Y. Perdón. Y de sorprenderse, ¿cachai? Y ahora voy con esta palabra que creo que se cuela mucho dentro de este programa: de encontrarse con la mística. ¿Cachai? Ya, estamos místicos. De la mística, de la de todo eso. ¿Pero qué misticidad estamos hablando? De la misticidad de la magia, de la misticidad de la sorpresa, de la misticidad de la diferencia. ¿Y dónde tú encuentras eso? En el viaje. Porque siempre es novedoso. Es la capacidad de asombro. ¿Cómo? Ahí está flor de piel, encuentro. Sí. Todo te asombra, todo, ¿cómo tú dices? Místico, como que todo tiene ese brillo o ese algo especial que lo hace diferente y único a la vez. Como cada viaje, claro, es único, sí. Y cada instante es diferente y te llega de una manera distinta. Puedes ir 5 veces al mismo lugar y cada vez te aseguro, te va a llegar de manera distinta. Sí. Entonces, estoy de acuerdo contigo con lo de la mística. De la misticidad. Y más encima porque, por ejemplo, cuando uno se va a viajar, a los que nos ha tocado viajar, repito, para el que no ha viajado y no le gusta viajar, mándenos un mail para ahora lo entrevistemos. Pero para los que nos gusta viajar, ocurre que, por ejemplo, tú sales de tus cuatro paredes, dentro de tu casa, dentro de tu pieza, lo que sea, y te enfrentas a un mundo nuevo en donde tus pergaminos, diplomas, ¿cómo decirlo? Tu currículum. Vale nada. No vale. ¿Cachai? Entonces, yo, por ejemplo, dejo de llamarme Tomás Barros, estudiante de medicina de la Universidad Finisterra. Ah, tú eres de apellido Barros, entonces. Chao. No, importa a dónde has ido, de dónde vienes, o sea, claro. ¿Para dónde vas? ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Eso es heavy, pero pasa mucho. Así como que ni siquiera importa el nombre. Al principio es como, ay, ¿y cuánto estás acá? ¿Y para dónde vas? Claro. Y de repente le podéis comentar en 2 segundos, oye, y estuve, no sé, en Sorata. En Bolivia, entre paréntesis. Uh-huh. ¿Y cómo es? Porque yo tengo ganas de ir. Entonces, sí, cambia totalmente la conversación. Ese currículum viajero que se genera es lo que te define a ti como persona. Que encuentro que es mucho más sencillo que andarse payaseando entre... Oye, apellido, colegio, universidad... ¿En dónde trabajáis? ¿Cuánto ganáis? Etcétera, nada, etcétera. Eso no importa viajando. O sea, aquí nosotros queremos mantenernos simples, por decirlo así. La cuestión es que, mira, si es que uno se mantiene auténtico, como persona, nunca le va a fallar a la vida. No sé si eso, ¿no? Medio filosófico un eso. Un poquito. Pero si es que lográis captar eso, es como que no tengo por qué andarme mintiendo con esta cuestión de que si no me gusta la pega, me la tengo que bancar igual. Uh-huh. No, compadre, si no te gusta la pega, cámbiate. Cámbiate, es que es tan simple. Pero la gente se enrolla en la vida y esto va porque viene de cerca. Que encuentro que cada uno hace un mar de una gota de agua. Sí. O sea, todo puede ser mucho más simple, en serio. Y nosotros, yo creo que mantener en este espacio, por lo menos, esa simplicidad. Claro. ¿Sabes qué? No es difícil agarrar las cosas e irse. Sí. No es difícil. Porque al final, te lo he de haber comentado alguna vez, lo pasamos mal por deber o por obligación. ¿Cachai? O sea, no, es que yo tengo que hacer esto. Pero compadre, si no te gusta, no lo hagas. Es como le decía a mi hermana que va a dar la PSU. Me preguntaba, no sé para dónde ir con esta cuestión de qué carrera elegir. Y lo primero que le pregunté, le dije, Rebe, oye, ¿qué te gusta hacer? No, es que a mí me va bien en matemáticas. No, da lo mismo en lo que te va bien. ¿Qué te gusta hacer a ti? ¿Cachai? Uh-huh. Y si es que tú te enfrentas a la vida así, después se te va a dar de otra manera. De otra manera, también para trabajar, para todo, más adelante en tu vida, en tus relaciones personales, en todo, como que no es lo que te conviene, lo que es más cómodo, lo que es más fácil, sino lo que tú de verdad quieres. Y es una pregunta complicada que cada uno se tiene que hacer, como qué es lo que en verdad quiero. Sí. Y la respuesta puede ser dura, pero hay que enfrentarla. Y por eso yo te decía, tal vez puede sonar un poquito filosófico, pero la vida se puede homologar mucho con el viaje. Uh-huh. Porque... Bueno, yéndonos en la volada. Es así la cuestión. Se trata de muchas decisiones. Se trata de estar con la mochila bajo la lluvia y ponerle y una sonrisa igual, ¿cachai? Y así con muchos escenarios que se te plantean durante el viaje que se pueden replicar en la vida. Yo creo que, mira, para retomar un poco lo que habíamos mencionado antes, ¿dónde se muestra bien esto como más filosófico, más... existencialista de lo que es el viaje? Yo creo que es con Alexander Superstrom. Claro. Les contamos, Into the Wild es un libro, sí, que también es película, donde el personaje principal se va. Sí, se va a la soledad absoluta, a la nada, o sea, a la nieve pura y a, bueno, se va para Canadá. Bueno, en Canadá, recorriendo, mochileando full. Y no le vamos a contar el final porque qué fome, pero. Claro. Pero yo creo que es una película que, por lo menos a mí, me motiva a salir. Sí. Me motiva así como, ay, este reencuentro con uno mismo que es tan lindo y que es tan especial y que se da viajando. Claro, y más encima con esa mirada que tiene sobre todo la película. A mí no me gustó tanto el libro, porque el que lo escribe, que Jon Krakauer, es alpinista, entonces se va muy en el detalle técnico. Sí. De es súper descriptivo. Súper descriptivo, ¿cachai? Pero en general sí, o sea, ser un poquito como Alexander Supertramp, ser un poquito como el Che Guevara, ser un poquito como la Dani Elster. O Tomás Barro. Como Tomás Barro, como la Nacha. ¿Cachai? Esa onda, ser un poquito más llevado a lo que uno le gusta. Oye, Tommy, y respecto a esto, ¿con qué canción nos vamos? Vamos a partir, ya que estamos tocando el tema de Alexander Supertramp y Into the Wild, con la banda sonora de esa película. Que es Eddie Vedder. Es Eddie Vedder y nos vamos a ir con este primer temita. Temazo. Temazo de Eddie Vedder que se llama Rise. Así que levántense todos y partan. Such is the way of the world, you can never know. Just when I put all your faith. Después de escuchar un poquito de Eddie Vedder. Que es bueno. Sí, y es motivante, ¿eh? Sí. Es como así. ¿Cómo dice? Como dije cuando mandamos la canción. Levántate, compadre. Sí, Rise. Rise. Parte. Oye, y les contamos a todos los que nos están escuchando en La Brújula del Mundo que más o menos la estructura que vamos a tener a partir de ahora para que se vayan haciendo la idea. Porque... Claro, como para saber a qué atenerse, ¿no? Claro, porque el tipo que nos va a empezar a escuchar va a decir, ya, pero ¿cuál es la dinámica del programa, cachai? Bueno, en un primer bloque, tal como hicimos ahora, vamos a tener un misceláneo. Un misceláneo, ¿ya? Pero vamos... respecto viaje, viajero, anécdota, circunstancia... O sea, el tema de fondo se mantiene sí o sí. Uh-huh. Y en el segundo y tercer bloque vamos a poner un tema en común. Lugar, un destino. Lugar, un lugar, un destino, como lo quieran llamar, que en esta oportunidad será el norte de Chile. Nos fuimos para el norte. Y voy a partir yo, si no te molesta, Dani. No, por supuesto. ¿Ya? Esta vez las mujeres no van a ir primero. Pero solo para... No es un programa feminista. Claro, no es un programa que le pone ismos a la... Ismos a los problemas. Vamos a partir con el norte de Chile y precisamente... ¿Dónde? Con lo que la gente conoce como el norte chico. Atacama. Tercera región de Atacama, claro. Que de chico no tiene nada, igual no, es bastante grande. Bastante grande, bastante árido, bastante todo. Pero ¿por qué quisimos partir con el norte de Chile? Bueno, porque por una sola y santa razón. Ocurre que, desde mi perspectiva, Dani, creo que al chileno le gusta mucho más el sur. Es que el sur es más variado, encuentro yo, tiene más opciones. El norte es un poco plano, por decirlo así. Aunque es un mito. Claro, y justo sobre eso quería tocar el tema. Que la gente se quiera encantar del norte de Chile. Y decir que el norte tampoco es solo playa. Y que no solamente es desierto y que no solamente es este paisaje plano, pampa, duna tras duna. No, tiene un encanto. Hay mucho más. Tiene un encanto que realmente te sorprende cuando... Tiene la mística que estábamos hablando. Tiene totalmente la mística incluida. O sea, me ocurrió a mí en uno de los tantos viajes que me he pegado para el norte, que de amanecía noté de... este sol que va apareciendo magnífico, ¿sí? Así resplandeciente, y que de repente empieza a chocar sobre los farellones de... ¿dónde estaba metido? Creo que está en el Valle de la Luna, de la Luna. Cerca de San Pedro. No va al caso, pero lo quiero decir como anécdota. Y aparecieron unos colores así como tonos sepia, unos tonos rojos, amarillos, burdeos, que se iban fundiendo, negro, y que como que no podía más, así que parecía... No cabía en ti mismo. No cabía en mí mismo. Y cuando uno va por la carretera también esta soledad, este silencio, es súper atractivo, como que más encima... Es profundo, es encuentro profundo, yo. Es profundo, es como de meditación, sí. Casi budista la cuestión, ¿cachai? Por eso, para los radioescuchas les digo, si has ido al sur y ya lo conoces por completo, compadre, vayas al norte, que tiene sus atractivos. Y... precisamente, hoy día voy a partir con algunos datitos del norte chico, como les decía, de la tercera región de Atacama. ¿A dónde específicamente? Mira, quería partir con un lugar que se llama la Playa La Virgen. ¿Ya? ¿Cerca Pan de Azúcar? No. ¿Dónde? También está la región de Atacama. ¿Ya? ¿Ya? Está a 25 kilómetros al sur de Chañarrap. De Caldera. Oh, ah, yeah. Ya. De Caldera, Bahía Inglesa, 25 kilómetros al sur y ciento y tanto kilómetros al norte de Copiapó. Ah, oh, ya. Yeah. Ya, para que se vayan ubicando en el mapa. ¿Por qué les quería empezar con esta playa? Porque, bueno, yo fui hace hartos años ya y hasta donde tengo entendido ha progresado bastante. Tanto así que... ha logrado un comercio a partir de... Pero de turismo. De turismo. Que no sé si ha alcanzado este nivel de prostitución, por decirlo de una manera. Venderse al turismo. De venderse al turismo, pero sí hay cabañas, sí hay camping. Lamentablemente, eso sí, se ha prestado para una cosa que creo que está mal. ¿Cuál sería? El carrete del cabro... 18ero. Ah. 18ero de los años entre los 18 y los 19. Yeah. ¿Ya? O sea, esto que es puro copete. Claro. Y dejar las botellas. Claro. Y no voy a entrar a la crítica porque yo también viví esa etapa y también experimenté con alcohol, ya no. Mentira. Mentira. Pero bueno, dale. Después de acá, claro que Tommy es bueno para el carrete, así que no digas mentiras, toma, por favor. No me retén, yo quería quedar bien con lo que el rayo. Ya, pero ¿qué vas con esto de que los cabritos de 18 que el paisaje se deteriora, que no hay cuidados, que les importa un bledo, ¿me entendí? O sea, de que más que ir a buscar a la naturaleza, van a hacer cresta a la naturaleza, ¿cachai? Por eso, y eso que más de buscar una excusa como de escape, es como la excusa para hacerse mierda. ¿Cachai? Creo que algo que también queremos hacer en este programa es como crear esa conciencia de cuidar la naturaleza. Y totalmente. Creo que es muy importante, o sea, no dejar rastro, llévate tu bolsita, bota tus botellas, las colillas de cigarro son demasiado dañinas, o sea, una colilla de cigarro contamina 200 litros de agua, sí. 200. Sí. Entonces, en verdad, no cuesta nada la bolsita, el bolsillo o el cordón de los zapatos, no sé, ¿cachai? Claro. Pero tener esa consideración con la naturaleza de que, bueno, si a ti te gustó el lugar y lo encontraste lindo, bueno, déjalo lindo para las otras personas que lo quieren disfrutar también. Claro. Y también porque hay lugares que se prestan para esto. Y eso es lo que yo, por ejemplo, no entendía de más chico. Que hay lugares específicos para el carrete y para darse la jarana y toda la cuestión. Y hay lugares para disfrutar y para cuidar. Entonces hay que tratar de hacer esa separación sin caer en la crítica ni mucho menos. Pero bueno, ¿qué tiene Playa La Virgen? Ya, ¿Qué tiene Playa La Virgen? Para que puedan llegar, primero que todo, como te decía antes, 25 kilómetros al sur de Caldera, que entre paréntesis, Caldera tiene los mejores mariscos de Chile, ¿eh? Sí, por si acaso, dato. ¿Cómo tú entras ahí? 25 kilómetros al sur de Caldera hay una entrada que se llama la entrada Puerto Viejo, que está súper bien indicada. Ya. Cosa que pasa poco en Chile. No. Que esté bien indicado. Para el norte, de hecho, hay harta señalética. Porque lo que es por acá, la señalética deja mucho que decir. Sí, no, en ciudad, generalmente. Mm-hmm. Bueno, y ahí tú te metes en la entrada de Puerto Viejo y es un camino de tierra. A mí me tocó manejarlo de noche, así, pero ya, no entendía nada para dónde iba, qué sé yo. Y llegamos de noche, nos pasaron un camping y ¡paf! A la mañana siguiente nos enteramos del sector. Claro, no tenía idea dónde te había llegado. Claro, para los que están tomando nota y están buscando info para qué es lo que van a hacer, no, qué sé yo, para las vacaciones o para el fin de semana largo, les dejo la info. Uh-huh. Playa de la Virgen tiene tanto camping como cabañas. Y los camping van de... Pero déjame aclarar una cosa. Playa La Virgen es una playa como la que pensamos, arena blanca o... Tal cual como la playa de... La película La Playa. Ah, ok. Paradisíaca. Paradisíaca, arena blanca, mar turquesa y... Un poco frío, digamos. Claro. Como el mar chileno. Sí, bueno, eso es una cosa que le envidiamos un poquito a los norteños. A los que están más hacia el trópico. Claro. Pero... Y creo que acá te puedes meter y salir. Sí, bueno. Y sería perrado, te caes dos minutos. Pero claro. Si no, salís congelado. Mala suerte nomás, pum. Pero sin dejar de lado el dato que les iba a dar, hay campings que van desde 36 lucas diarias, máximo 6 personas. Estábamos hablando de que de 5 lucas por persona aproximadamente en temporada alta. Ya. En temporada alta, sí. O sea, el resto del año puede bajar eso. Sí, claro, puede bajar. Y también hay cabañas que van desde 50 lucas para dos personas, una cama sin cocina, sin nada, hasta cabañas que van hasta 180 lucas diarias, estamos hablando. Pero son para 10 personas, cocina, una terraza, etc. El camping viene equipado con... ¿Cómo es que se...? Como un quincho. Como... ¿Cuál es la palabra? Una pirca. ¿Ya? O sea, donde hay un asadero, uh-huh, una cuestión delimitada y hay, qué sé yo. No hay luz para los campings. Uh-huh. Y hay baño, hay ducha fría. Ya, está completamente equipado también. Está súper, súper equipado. Y más datos para el que está tomando nota en www.playalavirgen.cl o si no, les dejo el número de teléfono. El anexo es 52-216-524. ¿Y ese número de dónde es? Es del dueño del administrador turístico. ¿Como el complejo? Claro, del administrador turístico. Que ¿pero no, es uno? ¿Es un complejo turístico que hay ahí o hay más opciones? Es un solo complejo turístico que maneja. Más encima hay un restaurante. O sea, como te digo, yo fui hace hartos años y recién estaba partiendo. Me acuerdo que las cabañas no estaban. Estaba el sector de camping y estaba el restaurante. Pero no, ahora hay... Está gigante. Ha crecido bastante. Uh-huh. Y bueno, ya que le estoy hablando del norte chico, no podía dejar de hablarles de un sector que a mí me encanta. Uh-huh. Y que se llama el Parque Nacional Pan de Azúcar. Ay, qué lindo, me encanta, sí, también. A mí, yo pegué un recorrido en donde fui tanto a la Playa La Virgen como a Pan de Azúcar en un mismo recorrido. En la misma tanda. Uh-huh. También fui a Pan de Azúcar en otra, porque me encantó. Yo la considero literalmente la universidad de la vagología. O sea, tú... ¿Vagología? De la vagología. Tú ahí aprendís a echarte con estilo, a rascarte la guata a lo chopa. O sea, no. Tú realmente aprendes, haces vagología 1 en Pan de Azúcar. Más encima no hay sombra. ¿Cómo estirar la toalla? Claro, cómo jugar paletas con estilo, qué sé yo. Salir del mar a lo Baywatch. Claro, y bueno, esto sigue quedando en la tercera región de Atacama y queda en un parque nacional, o sea, es Parque Nacional Pan de Azúcar. Y para llegar para allá, ¿cómo lo haces? Resulta que tú llegas a Chañaral, más conocido por los longis como Chaña Rap. Por eso te decía antes. Ay, por eso está la talla, yo no entendía, me acabo de colgar. Es que le dicen Jalama, Antofapasta, qué sé yo, da lo mismo al norte, le ponen pura sobrenombre. Pura sobrenombre. Ya, pues, y la cuestión es que a la altura de Chañaral, que queda más o menos en el kilómetro 1000, tú tienes un desvío que va directamente hacia el Parque Nacional Pan de Azúcar. Son alrededor de 30 kilómetros o 20, entre 20 y 30 kilómetros hacia adentro, ¿ya? Y para los que van para allá, también tengan sumamente harto cuidado, así pero marcado. Con la naturaleza. Con la flora y fauna, porque... Hay mucho lobo marino, creo que no, ¿qué hay? Documentándome, bueno, sabía lo del pingüino de Humboldt. Eso, ya. Que está ahí en la isla Pan de Azúcar, que es la isla que queda al frente. Justo al frente de la playa. De los piqueros, que se llaman, la playa de los piqueros. No solamente está el pingüino de Humboldt, también está el zorro culpeo, el chunchungo, o sea, hay de todo. Y más encima, dentro de la flora que hay ahí en el Parque Nacional Pan de Azúcar, hay 21, o sea, estamos hablando de flora en el desierto, ¿eh? 21 cactus endémicos de ahí, o sea, wow, que solamente hay en ese lugar, en esa zona. ¿Has ido al mirador arriba? Que hay las nubes abajo. Claro, es, hay un mirador que, aprovechando, sí, actividades para hacer ahí, hay montones. O sea, voy desde instalarte en el camping, que cuesta 2 lucas por noche. Lo mismo que en Pan de Azúcar, su pirca, qué sé yo, sin nada. Lo mismo, sea, que en La Virgen. Claro, que, perdón, que en Playa La Virgen. Sus baños, etc. Y tienes este mirador. Puedes ir a la caleta de Pan de Azúcar. Y ahí hay buenas picadas para comer también. Excelentes picadas para comer. Te voy a hacer amigo de los pescadores. Si es que tenéis la buena suerte, yo no la tuve, pero una amiga sí. Hacerte la onda con los pescadores y te llevan botecito a dar vuelta por la isla. Buenísimo. Y te acercáis un poquito a los pingüinos, qué sé yo. También hay recorridos. Bueno, podéis arrendar en Chañaral bicicleta y hacer todo ese recorrido en bicicleta, exquisito. Más encima, el recorrido entre medio de Chañaral y Pan de Azúcar, hay una cantidad de playas como... Creo que se llama Playa Amarilla, una que está por ahí. No sé. A mí, yo me metí en una que se llamaba El Refugio. Preciosa. Chiquitita, así como con unos farellones a los lados. Hermosa. Y, bueno... Todo esto protegido por la CONAF, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cachai? O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay lugares para acampar. Está la playa Los Piqueros y está la playa El Soldado. ¿Ya? O si no, también está en la caleta. O sea, yo lo hice en la playa Los Piqueros, que es como... Cuando yo fui también, Los Piqueros, como el mejorcito. No, y más encima donde se arma como toda la onda... Juvenil. Juvenil, que le llaman. Y aprovechando el vuelo, quería contar una anécdota. Porque estos, además de datos, cultura, caminos... Son experiencias. Son experiencias viajeras, ¿cachai? Y a mí me tocó algo súper lindo, que estando en Pan de Azúcar, ocurrió que algo que no pasaba hace 15 años. ¿Que nevó? Me nevó. ¡Guau! Wow. Me nevó estando en el desierto más árido del mundo y yo figuraba... Y creo que eres la primera persona que yo conozco que me cuenta una historia así. Sí. Que lo vivió. Sí. Sí. Yo figuraba en traje de baño en Pan de Azúcar... Bueno, cuento corto, es a lo que nos volvimos de Pan de Azúcar, resultado que se cortó la linda ruta 5 que tenemos, la Panamericana, y tuvimos que ideárnoslas para poder volver a Copiapó por otro lado. Y por ahí, por allá, hablando, resultado que saltó una ruta que se llama Inca de Oro. ¿Ya? La ruta de Inca de Oro es una ruta que une Diego de Almagro con Copiapó. Diego de Almagro es una ciudad-pueblo muy... O sea, tirada hacia la cordillera. Yeah. Y bueno, es precisa para todos los amantes del Jeep Farm Race y toda esta cuestión así como... Aventurera. Aventurero motor, ¿cachai? O sea, te metís con la moto, te metís con el Jeep equipado y te metís por caminos mineros, etcétera, etcétera. Y más encima, hay un paisaje que es privilegiado y que solamente lo tiene esta ruta... Desde este lado de la cordillera, que se llama la ruta de las cumbres altas de Chile. Ya, ¿y qué tiene de diferente? Bueno, a mí me tocó nevado. ¿Ya? Imagínate lo que es ver nevado Tres Cruces.

Y volvemos a este tercer bloque, después de escuchar un poquito y de irnos a viajar con Calle 13. Sí, está bueno. De Latinoamérica. Más adelante vendrá Latinoamérica en este viaje, seguro, en este programa. Sí, vamos a meternos con muchos países de Latinoamérica y ojalá del mundo entero. Y dé para rato esta brújula. Daba rato, tranquilo. Rato. Y bueno, ya que estamos en el norte, ¿en qué norte nos vamos a meter? Yo estaba en el Chico. Ya. No, pero ahora vamos rumbo a Arica. Bien norte nos vamos. Arica siempre Arica. Ya que nos fuimos por las playas y esto, ahora nos vamos para el otro lado, para altiplano. ¿Ya? Y sabes que yo tenía el prejuicio, que creo no ser la única, ¿sí?, de que Arica era fome. De que Arica no tenía mucho brillo, de que era bastante plano, una ciudad más o menos gris. Más encima la ciudad como que no... Por eso no tiene mucho encanto. Sí. Es más o menos la impresión que te queda del viaje estudio. Lo típico que uno hace a los 16, 15, como que en verdad Arica... Claro. No hay mucho, ¿cachai? Pero para el que se mete lo alrededor... Pero el que se mete, el que en verdad tiene ganas... O sea, Arica tiene mucho, mucho, mucho, mucho. Es muy interesante, tiene mucha historia. ¿Ya? Y... Bueno, es la parte por donde entró Diego Almagro, Pedro Valdivia, por ahí vinieron todos. Pero también tiene sorpresa. Yeah. Tiene muchas sorpresas, o sea, si bien es desierto, o sea, tiene bastante, es bastante árido y tienen buena playa, pero si tú te metes a la cordillera, por decirlo así, a 113 kilómetros de Arica tú te encuentras con el Valle de Cotpa, que ver, para ver, mí ver, es maravilloso. ¿Y de qué se trata esta? Mira, tú vas por desierto, joya, desierto, desierto, desierto, desierto, o sea, un paisaje plano, por decirlo así, y de repente empiezas a bajar una quebrada gigante. ¿Ya? Y a medida que vas bajando empieza a ver verde, verde, verde, hacia el medio. Ah, verde, o sea, es verde. Un oasis, no es pampa. Es un oasis. Y con este valle, por decirlo así, que es una maravilla. Y ahí mismo está Cotpa, más otros pueblitos chiquititos como Huañacagua, Frajía. Están todos uno al lado del otro, por decirlo así. Y es una maravilla. Es realmente lindo, lindo, lindo. Es uno de los primeros pueblos donde llegaron colonos españoles, por decirlo así. Y está una de las iglesias más antiguas también. Que la iglesia es de 1668. Ah, ya, ahí con el dato preciso. Pero de hace tiempo. Bonita la iglesia, chiquitita, blanca. Todo de grea, hermosa. Y ahí se puede ver mucho lo que era el sincretismo religioso de la época y también. Y no se ha caído. No se ha caído. Igual han restaurado parte, por decirlo así, pero el macro está ahí intacto. Qué increíble, cómo y, aguanta. Lo que te decía, está como todo este sincretismo porque, bueno, es una zona de mucho aymara, de mucho indígena. Y hubo un sincretismo respecto a la cosmovisión o lo que existía en ese momento de los indígenas con lo que trajeron los españoles, la religión católica. Claro. Entonces tú ves mezclado todo esto en lo que es esta iglesia, por ejemplo, como con lo que es el macho y la hembra, hombre y mujer, como las dualidades. Todo está bien ahí. Si tú te pones a analizar la iglesia, vas a sacar bastante el limpio de la historia, por decirlo así. O y sea, te pueden explicar también. Perdón que te interrumpa, Dani. O sea que tú tienes que llegar a Arica... Y de Arica, 113 kilómetros, una hora y media más o menos, hacia la cordillera. Ya, perfecto. Y igual está indicado, si tu pregunta está en Valle de Cotpa, es bastante conocido en la zona, por decirlo así. Ya. Y, bueno, este Valle de Cotpa, yo creo personalmente que es un próximo San Pedro. Ya, ¿por qué? Tiene mucho futuro. Ya tiene un lodge. Ah, ya, o sea... Cotpa Valley Lodge, así vamos produciendo. Oye, ¿cómo ha ido creciendo el turismo en Chile? Mucho, mucho. Y acá también, o sea, acá ya, de hecho, es un turismo... No es como cualquier turismo, no es una playa o algo así, es un turismo de intereses especiales. Yeah. Es un turismo para quien tenga como interés... Como más nativo, tal. Claro, para que tenga interés en raíces, en cultura indígena, en pueblo, en... Como todo esto más... Porque, por ejemplo, ahí te pueden recibir personas indígenas que hablan español y todo, pero te cuentan de su propia historia, de su vida, de sus antepasados. Yeah. Entonces tú te como que... Inmerse, No sé cuál es la palabra, ya creo que estamos medio complicados, pero te sumerges en la cultura, por decirlo, si voy a decirlo más fácil. Y algo que es bien tradicional de la zona y que es totalmente recomendable es el vino. ¿Y por qué? Ahí existe un vino que se llama vino Pintatani. Ya. Es único de la zona. Es una cepa antigua, que al parecer trajeron los colonos españoles y se desarrolló ahí. Ah, ya. O sea, como quien toma Merlot acá, allá en el norte toma Pintatani. Y es un vino muy dulce, dulce, pero lo entretenido que tiene es que la técnica para desarrollarlo es muy antigua. Es una técnica que se ha desarrollado de generación en generación, o sea, ellos mismos te cuentan, o sea, sus tatarabuelos hacían el vino de la misma manera en que se hace hoy. Ya, entonces, la raja. Es buenísimo, buenísimo, aparte que es rico. Oye, pero perdona si me interés, pero ¿es como textura tipo chicha? No. O sea, como me imagino como la chicha es dulzona. Sí, es un poco chicha, pero la chicha tiene eso como un poco gaseoso. Claro. Y esto no lo tiene. Ya. Pero sí es dulce, dulce, bien dulce. Y es fuerte. No, no te dejes engañar por lo dulce, ya, Tommy. Si tú vas y lo pruebas, por favor, ten cuidado. Y el vino es, es algo importante en la cultura de la zona. O sea, tiene una fiesta, la Vendimia, que es a todo cachete. Ya. En mayo. A todo cachete. O sea, a mí me tocó la suerte de estar en los preparativos de la fiesta. Cuatro postulantes a reina, Festival de la Canción, todo con producción así de escenografía, alcalde, todo. O sea que Cuerpa igual es grande. Está bien armado. Está armado, ese es el cuento. O sea, no es que sea grande, es un vallecito que tiene, o sea, un río que no sé si le puede llamar río, en verdad, es como un estero casi. Pero está sólido, por decirlo así. Están tomando la importancia al turismo, que es lo bueno. O sea, reciben bien al turista, le dan de probar el vino. O sea, te cuentan de la historia, te cuentan de la iglesia, te cuentan que tú vas viendo, por ejemplo, está rodeado de cerro, porque es una quebrada, ¿no? Y en los mismos cerros tú ves un montón de cruces vestidas con flores, con fruta, y algo... ¡Qué pintoresco! Es muy pintoresco, y es una tradición de la zona. O sea, se juntan todos en una casa específica que designan y visten la cruz. ¿Y la cruz qué está marcando? ¿Alguien se murió? ¿Lo enterraron ahí? No, es como un acto simbólico, por decirlo así. Yeah. Pero es una procesión realmente. O sea, yo me tocó ver cómo la vestían con muchos colores y muchas flores, y después hacen todo subir hasta el cerro, gente anciana, que sube hasta el final, demore lo que se demore. Unos maestros Yoda. Unos Yodas cualquiera. Y ponen la cruz y todo, y queda ahí su cruz vestido. Y es entretenido porque ves cruces que están hace un montón de tiempo. Entonces las flores ya están gastadas, los colores son tierra. Porque, bueno, arriba es pura tierra. ¿Y eso lo hacen siempre o para el festival que me decías? No. Es cada cierto tiempo. Ya. Periódico, por decirlo así. Y, bueno, y respecto al festival de la Vendimia, es en mayo, todos los años. Y también tienes, pues también me tocó ver el Festival de la Canción en Guañacagua, porque es el pueblito al lado de Cotpa, un poquito más al norte. Y es producido, o sea, va gente desde Arica mismo, de la ciudad, a tocar. Ahí me tocó ver un grupo que era parecido a Chico Trujillo, que era buenísimo. Yeah. Y me tocó gente indígena cantando sus propias canciones y todo así, ¿no? De verdad. ¿Son aymaras ellos o no? La mayoría son aymaras, sí. Y hablan quechua y todo así... autóctonos, por decirlo así. Pero hay de todo también, porque como hubo colonización española, como hay mestizaje también. Oye, y una pregunta, aparte del festival y de esta cuestión del vino Pintatani, ¿actividades para hacer allá en Cotpa? Hay bastante, te diré. Bueno, de partida la gente es bien entretenida, bien interesante, como para sentarse a conversar y conocer. Yo recomiendo probar la fruta también. Hay unos frutales, pero es que tome tú, te mueres. Así como papayas, cosas así. Mango, un mango exquisito que crece alrededor de este, entre comillas, estero que he tenido. que son en verdad gigantes, exquisitos. O sea, probar la fruta ya es una actividad de por sí, yo diría. Yeah. Y lo otro es una zona, como te decía, que Arica tiene bastante historia. Un poquito más al sur de Cotpa, que puedes hacerlo hasta caminando incluso, está un pueblito que se llama Ofragía. Y ahí hay petroglifos, que son muy interesantes y datan de los 1000 a los 1400 después de Cristo, más o menos. Y están las típicas llamitas, los otros que te empiezan a contar, uno que es como un pastor, un marciano, y han sido objeto de estudio. O sea, tú los ves marcados con algunos papelitos y unas cosas. Nuestro propio Machu Picchu. Los han investigado y son reales. O sea, no es que llegó el tipo con el scripto así a rayar. No, son reales. Y tienes para recorrer un montón. ¿Tú ahí tenés que pagar para ir? No, para nada. Subes. O sea, está señalizado con un cartel que aquí están los petroglifos y tú subes un poquito y recorres ahí la zona. Lo recomendable con un guía, que hay guías preparados ahí mismo. Pero... eso es lo bueno del turismo naciente, creo yo. Que todavía tenés para explorar, pero sin un costo desmesurado. ¿Cachai? O sea, te dan la oportunidad de hacerlo. Y te dan el guía, como decís tú, pero no te cobran el pasaje, qué sé yo, el aporte. Bien, bueno, o sea, es que llevaban grupos de gringos incluso, ¿ya?, que llegan en estos cruceros, ¿ya?, que llegan como por la costa, que también paran en Valparaíso y todo, ¿sí?, y los llevaban a esto. Igual no es recomendable tanto por el día, te diría, es mejor quedarse una noche. Uno, porque igual es harta altura, es bastante cambio, y hay harto para hacer. Y es bueno, o sea, te puedes quedar, si quieres, en este lodge, que es sensacional, tiene piscina, tiene estas cabañitas, buena comida, tiene de todo. O también te puedes quedar en la casa de algunos locales, o más rústico, por decirlo así. Ya, y eso de los locales te significa un costo. Pero mucho más bajo. Ya, ¿y el lodge cuánto cuesta más o menos? No sabría decirte con exactitud, pero es carito igual. Ya. Pero es meterse a Google, Lodge Codpa Valley, y sale de una. Perfecto. Y bueno, y eso es más o menos en esta zona del Valle de Cotpa, que yo los dejo totalmente invitados a que vayan, lo conozcan, y que hay muchos otros valles también en Arica que son preciosos, preciosos. O sea, hay unas caletas ocultas, hay una caleta que se llama Caleta Vítor, que es maravillosa, tiene unas cuevas sensacionales. ¿Están tomando nota? Les pregunto. Por si acaso. Por si acaso, porque yo estoy así, pero con el lápiz ya... Pero por eso, Caleta Vítor así está totalmente amurallada, por decirlo así, con cuevas maravillosas. Y tiene restos de lo que fueron fuertes para pelear contra piratas, contra invasión, contra Colón. Así tienen ahí, tienen... O sea, tenía unos... historias desde precolombina. Pero para todos lados. Sí. No, y ahí se me pasó algo divertido así contando la anécdota. Bueno, en Caleta Vítor no hay nada. Solamente hay unos eucaliptos en la playa que llegaron con el aire, traspasando fronteras. Estas murallas y las ruinas. Y de repente íbamos caminando entre medio de los eucaliptos y aparece una carpa, pero roñosa. Con un montón no sé, serán tesoros de la persona que iba ahí, pero así pedazos de silla, de zapatilla, de olla, de harto, como, ¿cuál es la palabra? Como, harto cachureo, pero así desparramado. Y nosotros empezamos a ver qué pasaba, no encontramos a la persona, escuchamos que tosió cerca de nosotros, pero nada, yo me puse a preguntar porque me llamó la atención, y me contaron que es un extranjero que hace un par de años ya se instaló ahí, y que nadie sabe quién es ni nada, pero se instaló en su carpa y no salió. ¿Y a pito de qué? ¿Sabes que es un tipo Alexander Supertramp, yo creo? Porque en verdad no... Un loco que está ahí, así que si alguien se motiva con la historia para reportearla, para no sé... ahí está para que lo vayan a visitar y le hagan un poco de compañía, aunque yo creo que es medio ermitaño. Oye, aprovechando que estamos hablando del norte, quiero mandarle un nuevo... Saludos, pero así importante, grande y esplendoroso. Vamos para Vicuña con el saludo, ¿no? Para 91.5 Radio Astronómica de Vicuña, que desde allá nos están escuchando. Acá la Nacha nos dio el dato que... O sea, la Nacha nos dijo, oye, mándenle saludos. Para que sepa, la Nacha es que nos está grabando en este minuto, así que está en las perillas. Claro, y más encima estuvo por allá, dando vueltas, estuvo conociéndose, estuvo documentando. Y por eso, un saludo grande para toda la gente de Vicuña. De Vicuña. Que también se escucha en el Valle Elqui. Y en Paihueno también. Sí. Y bueno... Retomando el norte. Mira, yo te diría también que otra cosa interesante para ir a ver es Caleta Camarones, se llama. Esto queda al sur de Arica, pero cerca igual. Se puede ir por el día, ni un problema. Y ahí hay algo impresionante de ver, que son las momias chinchorro. Las momias chinchorro son las momias más antiguas que existen en el mundo. ¿Más antiguas que Tutankamón? Yo creo que más antiguas que Tutankamón, pero son así de verdad de las más antiguas, con una técnica de momificación única. Y en Arica tú las puedes ver así como museo, por decirlo así. Hay una casa que descubrieron que tiene vidrio en el piso y ahí lo después como museo. Perdón, la momia chinchorro, porque era una cultura... Cultura chinchorro, que ya, es perfecto, de la zona. Perfecto. Chinchorros eran pescadores y recolectores. Y en Caleta Camarones tú vas... bordeando el cerro antes de llegar a la caleta, y las momias salen del cerro. O sea, están ahí. No es que tenéis la tumba así. No, como, nada. Está totalmente in situ. En el National Geographic. No, esto no está nada protegido, no está nada, porque al parecer la explicación que me dieron a mí, al menos, es que hay muchas. Entonces, como que están ahí, dejadas a la vida, por decirlo así, y tienen como un entrelazado de paja que tú ves salir del cerro, un poco, y esas eran como las camas. Pero, perdón mi ignorancia, ¿y cómo hacen para mantenerla la cuestión? No, no hay nada. ¿El solo hecho del desierto mantuvo...? El frío del desierto, el frío que mantiene la tierra cubierta y todo. Y la técnica de momificación, o sea, están momificados. ¿Pero es un cementerio eso? Es un cerro que es un cementerio y que está ahí. O sea, yo iba caminando y para mí no sabes lo impactante que fue ver un cráneo saliendo del cerro, unas patitas. Saliendo de cerro, una rodilla, manos, así todo, pelo, el pelo ahí con una vincha amarrado, o sea, persona. Ahí mismo, persona ahí que lleva no sé cuántos miles de años, allí. Entonces, de verdad, impacta de una manera... ¿Y cómo fue que llegaste para allá? Me llevó un guía de Arica, me llevó un guía a la caleta, y ahí en la caleta no hay nada, o sea, no hay ni pescadores, no hay nada. Y tú vas a este cerro y ahí están estas momias, así que para el que, sí, por favor, que le llame la atención también, a mí me interesa por protección, porque no puedo creer que estén botadas, por decirlo así. Claro. Hay la que te hacemos digo. Hacemos el llamado al Cernatur. Hacemos el llamado ahora a que en Caleta Camarones se preocupen, investiguen, resguarden, porque es un patrimonio único, o sea, de verdad son momias. O sea, tú me estás diciendo que son las momias más antiguas del mundo. Unas de las más antiguas del mundo. Imagínate. y que están ahí a la intemperie, o sea, a libre demanda, a que estén ahí nomás. Claro, a que de repente el flight que se le ocurrió a que choro el cráneo, me lo llevo. Claro. Y ahí, o sea, de verdad, yo tengo fotos que las vamos a publicar para que también las vean, las patitas, de cómo salen, el cráneo con el pelo, con la ropa que usaban, los taparrabos, por decirlo así. Uy, qué loco. No, impresionante, impresionante. A mí me tocó algo parecido, de hecho, me dio también por Atacama, pero uh-huh. era una salitrera nomás, ¿cachai? O sea, ver los cementerios salitreros me dio ahí, ¿cachai? No, esto fue así, hey, así que les hago el llamado con esto y vamos cerrando también para mandar la canción, que como estamos hablando de Chile, yo creo que nos vamos con un producto chileno, personalmente un grupo que me encanta, que se llama La Guacha. Ah, excelente. Así sí, que siempre andáis escuchando que ahora están, La Guacha. Ahora están con boom total, así que yo los conozco ya hace tiempo, su par de años, pero los dejo con Tanta, que es una canción que también me gusta mucho, y saludos para la Sole y todo el grupo también. Así que vamos con La Guacha. Tanta claridad, espantada por el miedo, tanta lucidez, y aquí estoy otra vez. Tanto caminar pa' volver donde partí, tanta la necesidad de morir pa' vivir. Vamos terminando ya este programa de La Brújula del Mumo, que ha estado bastante diverso, digamos. Sí, muy entretenido, dicho sea de paso. Y mandar saludos a Radio Finis, sí, que ahora es nuestra emisora también. Nuestra radio oficial. Nuestra radio oficial. Saliendo en vivo para todo el mundo a través de Radio Finis. Volvemos a reiterar a Radio Astronómica 91.5 en Vicuña y 69.9 en Paihuano. Saludos para allá. y que quizás prontamente nos escuchen por esos lados. Sí. Y también, si no nos escucharon acá... O si quieren repetir un dato, claro, si quieren anotar... Si resulta que justo está ahí en el baño y dijiste, hoy con el confort no me alcanza... Bueno, vayan a www.labrújuladelmumo.com. Y si usted es de las personas que no le gusta viajar y queremos entrevistar o quiere mandarnos una canción o un tema o lo que sea, escríbanos a labrújuladelmumo@gmail.com. Y también tenemos otra cosa para que nos sigan, porque estamos en todas partes. Ahora estamos totalmente 2.0. Si nos quieren seguir en Twitter, nos buscan como arroba brújula del mumo. No la brújula del mumo. No, brújula del mumo, sin la. Brújula del mumo. Y en Facebook tenemos la página también, la brújula del mumo, para que nos busquen y nos sigan. Y claro, ahí también vamos subiendo los programas y la página. Y claro, todo. Y mandamos aviso, uh-huh, y nos pueden mandar el feedback de cualquier cosa que a usted no le guste o cosas que quieran aportar, uh-huh, o canciones que quieran escuchar. Así que los dejamos cordialmente invitados a participar de nuestro programa. Porque es un programa dinámico, participativo, entretenido. Y viajen con nosotros. Con la brújula del bumbo. Bueno, ya, hasta la próxima, Tommy. Un abrazo fuerte, un beso grande para ti, Dani. Otro para ti, Tommy. Chao, chao. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo.